Y ahora lo nuevo, comenzamos con refuerzo. ¿Qué es refuerzo? Es aquellos que ya tienen su esquema completo, que tienen un buen nivel de anticuerpos, pero en el transcurso de lo que es un año prácticamente, vamos a comenzar con esta dosis que sirve para esto, reforzar. Tienen que pasar más de 6 meses del esquema completo, de haber recibido la segunda dosis, tienen que tener más de 6 meses y comenzamos con qué grupos. Por supuesto con los primeros en vacunarse, que es personal de salud, y con los mayores de 70. ¿Por qué? Porque también son los más vulnerables. Así que, novedades, el día martes ya estamos iniciando por el turnero la citación al grupo más 70, de arriba hacia abajo, es decir, más 90, más 80, así que comenzamos con ese grupo.